Brasil, Digital Dubs, diretamente do Rio de Janeiro, apresentando Dub Night, do Distrito Federal, Cidade do México. Radio Zapote. So get in touch with Dub Night, maybe the high side. Don't miss it, yeah? Dub Night. Bless you, bless you. Muchachos and muchachas, chicos and chicas, tune in to the Dub Night on Radio Zapote. In Mexico City. Dub it crazy. Dub night, dub night, dub night, dub night, dub night, dub night. Pues muy buenas noches, estamos transmitiendo desde Radio Zapote este número 169 del Dub Night. Y bueno, recuerden ustedes, estamos por los canales tradicionales, ya está la webcam funcionando, está en el dubnight.blogspot.com y nuestro sitio www.radiozapote.org. Esta noche me acompaña el moreno Mr. Brown, como todas las noches. Moreno, muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Oso, buenas noches a todo el auditorio que como cada martes nos acompaña. Pues aquí gustosos como siempre de otra sesión, en este caso el 169, con mucha música nueva e invitados. También queremos seguirles recordando los sitios. Estamos en el radiozapote.org y también por la página de dubnight.blogspot. Recuerden, y también gustoso, ¿no? Porque ya estamos sonando un poquito mejor. Sí, hoy en este 169, bueno, es un gusto pues tenerlos siempre presentes ya aquí, que ya estamos viendo que ya hay mucha gente conectada esperando la sesión. Bueno, tuvimos un largo momento musical. Moreno Mr. Brown estuvo en los controles. Y bueno, vamos a iniciar este 169 con música. Vamos a iniciar con algo del Bungalow Dub, de esta banda del Distrito Federal que acaba de estrenar disco, un track que nos gusta mucho, Wicked Man desde el Perú. Bueno, vamos a escuchar esto. Máxima ambición es el poder conseguir. You are a wicked man, wicked man. Olvídase a tu familia con la excusa de surgir. Producir ahora es más importante que vivir. You are a wicked man, wicked man. En este mundo perverso, codicioso y enfermo, donde falsas sonrisas maquillan el infierno, donde todo se hace y compra con el dinero, donde el yo prevalece siempre primero, sobrevives engañado bajo falsos conceptos, que con cabeza gacha catas tú sin esfuerzo, te han deshumanizado y te tienen controlado por calidad de vida, tu libertad ha acabado. Puede ser feliz. Tu máxima ambición es el poder. ese tiempo. Rasta avanza y no descansa. Ante la tribulación no se amilana. Medita, toma impulso y se levanta. Ante la opresión de Babilonia, él no se calla. La misión es sembrar siempre la esperanza. Su majestad imperial nos brinda la enseñanza. Paso a paso firme cada día en la batalla. Al vampaya nosotros le prendemos falla. Bien, ya estamos de regreso en este 169 del Dub Night. Estamos platicando aquí un poco de lo que será, pues, los eventos. Queremos adelantarle también y bueno, saludar a toda la pandilla de Radio Zapote, que bueno, en este septiembre, el próximo 5 de septiembre, pues se estará llevando a cabo una fiesta Nonsum, ahí para en colaboración para en apoyo a Radio Zapote también. Pues sí, sabemos de que bueno, esto, la Radio Zapote, sí, es un proyecto autogestivo y totalmente independiente, y en este caso solicitamos su solidaridad y colaboración. Vamos a realizar una sesión ahí el 5 de septiembre en el Café Zapata con bandas de aquí, de pues que estamos en la estación trabajando. Y también ahí va a ser variado, ¿no? Como es aquí el Radio Zapote, ¿no? Sí, también va a haber otros invitados con otros géneros. Y pues sí, los invitamos a que acudan, a que compartan un poco. Va a haber, pues ya saben, clásicas bebidas. Pero bueno, les caemos para que apoyen y escuchen todas estas bandas. Va a haber bandas de fusión, va a haber bandas de dub, va a haber también, pues hasta un poco de rock independiente, ¿no? El Boom Somnico, me parece, también. Y son jarocho, ¿no? También. También, ¿no? Entonces, bueno, eso va a ser el 5 de septiembre. Todavía la próxima semana vamos a tener ahí unas cortesías para la gente. Representando al movimiento DOM, va a estar Unidob Estación, una banda también legendaria de aquí del Distrito Federal. Y bueno, vámonos con algo nuevo también de Vibronics, que también estamos tocando para todos ustedes. Ya están aquí los amigos de Dub Boss. Platicaremos con ellos desde la ciudad de Tijuana directamente. Y bueno, y también ellos se han conectado, Moreno. Volvemos a las sesiones, a los actos en vivo aquí en el Dub Night. Pues sí, ya ahora está todo listo, la webcam, ya estamos sonando un poco mejor. Pues ahí está, agradecemos a toda la pandilla, aquí a los invitados que nos acompañan. Ya se siente las vibes, ¿no? Listo para comenzar la sesión también. Pues vamos a esta canción, se llama Babylon is Dubbing, los Vibronics y Madu Messenger. And they followed another angel saying, Babylon is falling, is falling. The because she made our nations drink for the wine of rum, her fine Keisha. Cause Babylon is falling, falling, falling. Yeah, she's falling. Is failing, a tribulation tide it to rise. Last stroke, ya estamos de regreso, continuamos en el Dub Night. Estuvimos escuchando algo de Vibronics. Y bueno, ya están aquí nuestros amigos invitados directamente desde Tijuana. Ellos son Jenny y son Carlos del proyecto Dub Boss. Y bueno, qué bueno tenerlos aquí en las cabinas de Radio Zapote. Muy buenas noches, los micrófonos son de ustedes. Yeah, buenas noches, hola, gracias por la invitación. Gracias. Bueno, muchas gracias por venir. A ver, platícanos, Jenny, por favor, del proyecto Dub Boss, que ahora lo tenemos aquí en Radio Zapote totalmente en vivo y en directo. A ver, platícanos, ¿qué consiste Dub Boss? Bueno, nosotros tocamos dub electrónico y mezclamos varios géneros. Hacemos una mezcla rara de hip hop, de todas las influencias que hemos tenido, mezclamos un poco, ¿no? Tenemos algo de trip hop, de repente está como que muy reggae, muy punky, pero básicamente es como una mezcla de diferentes estilos que nos gustan, pues al estilo dub. Oye, Carlos, y ya llevan muchos años tocando, ¿no? Sí, el proyecto inició por allá del verano del 2001 y ha tenido muchas etapas distintas. Hemos estado tocando como banda, como electroacústico, y los últimos 6, 7 años en un formato, como dice Jenny, meramente electrónico, con aparatos, efectos, sintetizadores. Todo está aquí en la mesa, ¿no? Sí. Y a ver, platíquenme de la ciudad de Tijuana. ¿Qué pasa en la ciudad de Tijuana? ¿Qué tiene esa ciudad así también? Que también hay que decirlo, ¿no? Es como un foco, ¿no? De movimiento musical, ¿no? Que también ha dado muy buenos artistas, ¿no? Claro, Tijuana es una región fronteriza y por lo mismo es multicultural. Mucha gente del sur llega a Tijuana pues con todo un proyecto de vida, ¿no? Quieren alcanzar sus sueños y todo, pero pues Tijuana se vuelve para muchos como una casa, o sea, meramente de pasada, o es muy peculiar porque pues estando cerca de Estados Unidos recibimos muchísima música pues a lo largo de nuestro crecimiento, ¿no? Viviendo en la frontera, somos una población que entiende muy bien el inglés, que se maneja mucho el dólar, y pues a mí me encanta Tijuana. Ofrece mucho musicalmente, hay muchísimos proyectos y grupos y bandas, y conocemos a muchos artistas de calidad, y hemos tenido experiencias por ahí con varias bandas de pues diferentes estilos, ¿no? Hemos nosotros tocado anteriormente pues en bandas de ska, de reggae, de punk, después más indie. Un rollo, o sea, que Tijuana te ofrece muchísimo en cuanto a la música, es muy, muy bueno. Nosotros recordamos mucho, sobre todo un proyecto, Tijuana No, digamos, claro. Que también estaba, es una banda así muy emblemática, y también escuchamos después de Tijuana lo del Movimiento Nortec. Carlos, ¿tú qué opinas de esto del movimiento, la música generada por el Movimiento Nortec, que también fue muy electrónica y también fue muy tocada, ¿no?, en su tiempo, y que todavía tienen mucha popularidad, ¿no? Sí, pues en Tijuana se da, como dice Jenny, un intercambio muy fuerte económico y cultural. Mucha gente tiene acceso a instrumentos y a escuchar música, ¿no? Entonces, Norte, cuando formalizaron el proyecto, ya tenían muchísimos años tocando de otros estilos también electrónicos, ¿no? Un poco más industriales, un poco más fuertes, ¿no? Y de repente, pues, tuvieron esta idea, ¿no?, de como la cuenta Pepe Monk, ¿no?, que iban un día en el carro oyendo su música que les gustaba electrónica, y de la calle se metió un mariachi o algo y quedó en sincronía por casualidades del destino, ¿no? Y dijo, oye, pues hacemos esto, ¿no? Entonces, en sus inicios en Tijuana, eso coincidió con también la visita de muchos DJs internacionales, que en aquel tiempo, pues básicamente todos los que tocaban en París, en Ibiza, iban a Los Ángeles y bajaban a Tijuana. Y hubo ahí un movimiento entre los promotores y Nortec. Y el sonido pues creció mucho, ¿no? Y tiene, ahora sí que ellos mismos lo han dicho, ¿no?, ya cumplió un ciclo, están en su última gira. Y estamos seguros de que lo siguiente que hagan, porque pues, son unas personas que tienen mucha creatividad y están muy activos, va a ser aún más interesante, ¿no? De hecho, sus proyectos como laterales a Nortec son bastante interesantes y no tan clavados en lo que ellos traían como propuesta, ¿no? Y sí nos tocó mucho en un principio de los 2000, pues estar en sus fiestas y aprender de un poco de lo que hacían, ¿no? Sí, en la semana de la música, que impartieron un curso de música electrónica en el SECUT, fue una semana donde ellos compartieron sus aparatos, enseñaron un poco de cómo se manejaba el rollo MIDI, y nosotros tuvimos la suerte de asistir, y yo la verdad, pues ahí me aventé como, o sea, me invitaron a pasar y ahí tuve la oportunidad de tocar y estar en contacto, pero sí. Nortec es base. También lo visual, que había una propuesta visual, ¿no?, también acompañada de lo musical, ¿no? Una propuesta como gráfica de street art, bien locochona, ¿no? Sí, los DJs, de hecho, pues amigos de nosotros también, Huicho, Pues era el colectivo visual Nortec, ¿no? Que básicamente había salido de la Escuela de Humanidades de Ciencias de la Comunicación, ¿no? Y somos gente de la misma generación, ¿no? Y ellos tuvieron la suerte de participar fuertemente en Nortec, ¿no? Y como dice Jenny, nosotros en ese momento todavía tocábamos en una banda más punk, pero nos llamó mucho la atención cuando hicieron ellos su semana fue la Semana Norte, fueron como una especie como de simposios y talleres. Y aprendimos cosas que no aplicamos hasta años después, ¿no? Cuando nos cayó el 20 de, ah, mira, esto es lo que decía Terrestre, ¿no? De conectar tu aparato vía MIDI y se controlan los tempos y esas ondas, ¿no? Y eso fue ya por el 2099, 2000, no recuerdo muy bien, pero fue como por las mismas fechas que organizaron el primer MUTEC y fue en Tijuana. Entonces sí dejó su huella y su escuela, ¿no? Siempre se dice de lo de Tijuana como una ciudad fronteriza y que a la vez, o sea, esa cuestión de que esté en la frontera como que tiene una cuestión ahí especial, ¿no? Que esté en la frontera, hay como que hasta estudios, ¿no? De la frontera y cosas así, ¿no? En realidad, Tijuana es algo, un mosaico bien locochón en el mundo, ¿no? Claro que sí, sí, es muy, de verdad es muy distinto a lo que se vive aquí en el distrito. Siempre supimos que estando tan lejos, pues no nos tocaba, pues ahora sí que mucha de la cultura que aquí se maneja, que, o sea, nosotros, pues hasta la fecha a lo mejor no conocemos conceptos o, o sea, palabras que aquí se usan, o sea, sí, y Tijuana también tiene lo suyo, ¿no? La manera en la que hablamos, nos expresamos, y hablamos, sobre todo, compartimos mucho lo que es el inglés, es como algo parte de nosotros, o sea, somos bilingües 100%, y no, pues la verdad que sí, es una ciudad muy bonita. ¿Y siempre han tocado en dúo, Carlos, así los dos, o desde cuándo se encontraron? Ya me han mencionado que... Bueno, que hay ya un pasado como pasan tocando punk y algo pues, así. Sí, desde el 97 empezamos a tocar juntos en una banda más grande. Y éramos 7 integrantes, se llamaba Dead Panchos. Saludos, nos están escuchando por ahí, ¿no? Todos sí, saludos a todos amigos. Los Dead Panchos. Y por ahí del 98 fue cuando Tijuana no publicó su último disco de estudio. Y se dio una dinámica que no todos los miembros podían todo el tiempo asistir a los eventos. Y fue cuando Jenny empezó a cantar a veces cuando no iba Ceci, y me invitaban a mí, y pues todo se daba por la región de Los Ángeles, ahí seguimos juntos, nuestra banda terminó, y algunos miembros de la banda, junto con Jenny y conmigo, iniciamos este proyecto, pero pues como ya tantos años, poco a poco, cada quien fue tomando sus actividades, y nosotros nos fuimos inclinando más hacia lo electrónico, y quedamos pues los dos, ¿no?, como dúo. Y bueno, ¿y hoy qué nos van a presentar aquí para el auditorio del Dub Night FM? Pues, mira, vamos a iniciar como iniciamos nuestro set, con algo de dub completamente en vivo, con los aparatos, sin nada, ¿no? Y ya de ahí partimos a ver qué le damos, ¿no? Pero sí, todo lo que estamos tocando ahorita aquí sale de un MPC, de un machine y unos sintetizadores, y melódica y los efectos así en vivo, ¿no? Muy bien, ¿cómo ves, Morena, Mr. Brown? Pues aquí estamos completamente en vivo en el Dub Night número 169 al sur de la Ciudad de México para toda la gente. Vamos a dar unos minutos para que ya tomen sus posiciones y... Okay. Y entonces volvemos otra vez a las sesiones aquí en el Dub Night totalmente en vivo. Un proyecto desde Tijuana, Morena, Mr. Brown. Sí, gustoso de seguir con la música nueva, estrenando y con las sesiones en vivo, ¿no? Sí, fíjense que ustedes que luego que hemos tratado también de en el programa de enlazar a la gente que está haciendo en otras partes de la República, ¿no? Y ahí vemos que en realidad por todos lados están haciendo cosas, ¿no? Aquí en México, Guadalajara, vimos ahí Playa del Carmen, que hay un chao también así, ¿no? Sí, como que de repente se volvió más accesible la compra de, o sea, adquisición de equipo, instrumentos, pues el internet tiene casi todo que ver, ¿no? La conexión que podemos tener, o sea, lo más lejos que queramos y nos aplicamos, ¿no? O sea, podemos conocer gente, intercambiar música, o sea, yo lo veo como que se está poniendo muy bueno, o sea, en todo el país hay proyectos muy buenos, bandas muy buenas, y pues nosotros estamos aquí para demostrarles lo que hacemos y cómo tocamos, y pues sí, contentos de estar aquí. Muchas gracias. Bueno, vamos a dejarlos. Ellos se van a preparar para tocar aquí en este número 169, volviendo a las sesiones live act y toda esa actitud, Moreno, y esta noche de martes. Sí, completamente en vivo en el Dub Night número 169. Bueno, estamos, recuerde usted, www.radiozapote.com. dubnight.org. Está funcionando la webcam en nuestro, que está instalada en nuestro blog, dubnight.blogspot.com. También tenemos ahí las redes sociales. Busque Dubnight FM en Twitter y en YouTube. Sí, ahí próximamente también esperamos tener el live stream por YouTube. Sí, Moreno, Mr. Brown. Próximamente ya estamos haciendo el testing. Bueno, se quedan con The Boss. Ellos están preparando. Se sienten completamente en vivo en este 169. Nation. For many years, scientists have known that we all possess what we call the conscious and the subconscious mind. Thank you.

त्रयम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् Bueno, y estamos de regreso aquí en el Top Night, después de la sesión totalmente en vivo, ¿no?, de nuestros amigos de Dub Buzz, totalmente análoga y en viva y totalmente digital, ¿no, Moreno, Mr. Brown? Así es, gustosos de escuchar, ¿no?, y de compartir. Y bueno, también aprovechamos a mandarles un saludo a todo el auditorio del Top Night que nos acompaña, que está pendiente de las transmisiones y que bueno, que están dejando sus saludos ahí en el US Stream. Mandamos saludos a Luis Javier Rastatuil, que de bueno, Tercera Vibración FM, ¿no? Sí, un compañero aquí de la radio que nos hizo comentarios hace rato que está siguiendo la transmisión. Sí, exacto, y bueno, que transmite todos los miércoles aquí también en Radio Zapote. Otro que manda saludos es este Sergio Animal Terrenal, que les manda saludos. Bueno, Moreno, Mr. Brown, ellos son los amigos de Dubos desde la ciudad de Tijuana. Bueno, platíquenos que esto que escuchamos, ¿qué fue? Bueno, lo que tocamos en un principio es una pieza que le llamamos Line Checked Up. Y por lo regular aprendimos a empezar con algo tranquilo y a ver cómo reacciona el sistema de sonido de la casa, ¿no? Entonces probamos ahí un poquito uno de nuestros instrumentos favoritos que está dentro de el NPC, que se llama el bajo bombo 808, que tiene un sonido muy profundo, ¿no? Entonces ya en base a eso pues le damos ahí un poquito al feeling, ¿no? Y se arma pues un dub totalmente en directo utilizando los instrumentos. Después tocamos una pieza que sí tiene más forma, que se llama I'm scanned therefore I am, o soy escaneado y por lo tanto existo, ¿no? Y fue una pieza que armamos al revés. Ahora sí que nos invitaron a un evento de proyecciones y proyectamos junto con muchas otras artistas visuales. Pues cada quien proyectó lo que quería en un evento que se llama BYOB, o significa trae tu propio proyector. Entonces hicimos un registro visual de eso y luego armamos un video y dijimos, pues hay que musicalizarlo, ¿no? Y salió esta pieza que también, pues sí seguimos un poquito la secuencia, pero también tocamos en instrumentos en vivo, de los instrumentos que traemos aquí, ¿no? Y la tercera pieza es una pieza viejita que se llama Rope, y esa la armó Jenny a su gusto también, más o menos en vivo, ¿no? Y es lo que nos gusta de tocar, como con los aparatos, que puede uno tocar pues como se siente en ese momento, ¿no? Sí, pues básicamente es una canción viejita y una más reciente lo que tocamos, ¿no? Aparte de nuestro dub de entrada, ¿no? Entonces, pues siempre sale diferente, depende mucho pues de la energía, del lugar, de la vibra, de todo, y aquí pues se siente muy bien. Y no, pues es totalmente todo conectado MIDI. Y pues le damos el feeling, ¿no? Conforme vaya saliendo el flow, así es como nos gusta tocar. Oye, ¿y por qué le pusieron Dub Buzz al proyecto Dub Buzz? ¿Por qué Dub Buzz? A ver, platíquenme, ¿por qué? Pues cuando en un principio ya teníamos este proyecto andando, ¿no? En una computadora de la casa, ¿no? Y teníamos la otra banda que tocábamos Dead Panchos, ensayábamos y llameábamos algunos de nosotros antes de que llegara el resto de la banda, ¿no? Porque éramos 7, 8, 9, no sé. De repente había muchos integrantes, ¿no? Sobre todo en la sección de metales. Y saludos, Miki. Ajá, saludos Alex Gallegos, nuestros trompetistas. Sí. Y entonces hubo un momento en donde pues, se terminó un ciclo y nunca lo hablamos, sino simplemente dejamos de ensayar como banda. Y seguimos llameando, y un amigo que ahorita hace documentales, está allá en Brooklyn viviendo, armando sus documentales allá también, ¿no? De la comunidad latina que vive en Nueva York, Sebastián. En aquel tiempo estaba armando un documental sobre chicas que tocaban música en Tijuana, y invitó a Julieta Venegas, a Jenny y a otras chicas, ¿no? Entonces teníamos que formalizar el proyecto para que saliera en el documental lo que pues, estaba haciendo Jenny, ¿no? Y teníamos una combi. Entonces nos ocurrió así como que, pues algo así como entre Dub y la combi, Y bueno, las combis allá también las conocen como bus, entonces pues, se lee como el dub bus, y, o sea, pues, es una palabra cortita y todo, ¿no? Y nos gustó, y lo primero que pensamos fue, bueno, nos van a decir dubus. Pues también se oye bien suave, ¿no? Entonces, de hecho, sí. En Tijuana todos nuestros amigos nos dicen los dubus, ¿no? Ajá, sí. Pero, se llama dabas, ¿no? Como de cariño, ¿no? Dabas. Sí. Ajá. Dubus. Dubus, sí, los dubus. Sí, tiene varios significados, como dub us, también como doblar, ¿no? Es el significado de la palabra del dub, entonces es como que algo que nos gusta mucho, ¿no? O sea, nosotros nos encanta trabajar con samples, con, o sea, es como el dub, ¿no? Es, funciona, ¿no? Como que contagiarte de lo que alguien más está haciendo. Y y pues sí, The Buzz nos gustó mucho. Creo que fue un buen nombre. Ah. Sí. Y bueno, también así para que los conocieran ahí en el público de San Diego y eso, ¿no? Bueno, ¿no? Sí, sí, sí. No, o sea, de pues hecho... Tiene que ver, ¿no? Como tú dices, el lenguaje y todo eso, ¿no? Tiene, o sea, tiene mucha fuerza porque también es como The Boss, como el jefe. Y nosotros siempre, bien, cuando sí, de repente vemos películas, o series de televisión, se escucha mucho esa palabra, The Boss. Y de hecho, tenemos ampliado varios actores y actrices pronunciando I am the boss o the boss nada más, pero es algo que nos gusta mucho, ¿no? Como que eso que se da en todos lados, ¿no? Lo escuchamos mucho el nombre, está presente. Oye, y bueno, entonces ahora se vinieron a lidiar con esta ciudad, ya llevan aquí unos meses, Carlos. Sí, llevamos aquí algunas semanas, casi 3 meses. Y bueno, nos trajo la música, ahora sí que en Tijuana hay mucho movimiento, pero en cuanto a lo que es el dub y la electrónica, pues hay muchos géneros, ¿no? Y todo. Pero principalmente nos venimos para acá porque estamos tratando de lanzar un nuevo proyecto que se llama dub.mx, y es un sitio en donde estamos recompilando información sobre todos los proyectos que se están haciendo a nivel nacional que son relativos al dub. En un principio pensamos abarcar mucho, ¿no? Pero nos fuimos dando cuenta que nada más con la gente que produce música original, ya sea en su computadora y nunca ha tocado en vivo, o las bandas que hacen reggae dub y todo eso, hay bastante gente, ¿no? Entonces, viendo lo que está pasando, sobre todo aquí en esta ciudad, ¿no? Cómo ha tenido un auge, ¿no? Muy fuerte, con proyectos como el Bangalo Dub, todo el trabajo que le ha metido el Ducas, con cantantes como Lengua Alerta, Mexican Sound System, y de ahí nos fuimos adentrando a decir, órale, pues está fuerte la movida y traemos esta idea, tenemos este sitio, y pues es el momento, ¿no?, de venir a conectar con la banda que está haciendo acá Dub y sus cosas y eso, ¿no? Porque en Tijuana sí hay varios proyectos, pero no está tan fuerte precisamente lo que es lo del Dub, ¿no? Está por ahí el Kofta Bites, está el Pipa Jones Dub, hay una movida muy fuerte con los DJs, como el DJ Poño, el Vale, que lleva años, ¿no?, en esto de allá de educar a la gente lo que es el sound system y el dub play y el reggae, ¿no? Entonces, pero ahora sí que no se compara, ¿no?, la cantidad de gente que hay acá y la cantidad de proyectos que hay por este lado, ¿no?, y las cosas que están pasando. Entonces, un poquito eso nos trajo, ¿no?, y pues poco a poco conectamos ahora sí, nosotros somos fanáticos de varias vertientes de música, no nomás del reggae ni del dub, ¿no? Electrónica, el rock y todo, ¿no? Y hemos estado viendo pues que hay colectivos muy fuertes de drum and bass, de todo, ¿no? Y todo eso pues nos emociona mucho. Y acá andamos. Sí. Y a ver, platíquenos, Jenny, de este dub.mx, ¿de qué se trata esta cuestión? Básicamente es un directorio del dub. Nosotros mandamos algunas invitaciones, estamos todavía dándole continuidad a eso, pero básicamente para que cualquier persona, proyecto, lugar, promotor, cualquiera que esté haciendo algo relacionado con el dub y que tenga que ver con lo mexicano, con la cultura de México, que sea mexicano o que hable sobre México, es como que el ideal, ¿no? Los contactos y conectes que queremos tener para formar un frente a nivel nacional y exponer lo que se hace aquí en el país, ¿no? Que hay muchísimo. Puede ser desde alguien que o sea, igual como ustedes, ¿no? Dub Nights, pueden, es básicamente un directorio donde los links de cada quien, pues, van a ser como que las puertas para el mundo, ¿no? O sea, cada quien podrá subir sus links de las páginas que tengan, de todo lo que suban al internet, lo pueden poner ahí. El contenido, pues, es meramente de cada quien. Y pues es nada más como algo que quisimos compartir porque nosotros nos encontramos por ahí el dominio, andaba por ahí rolando sin ningún dueño, pero sí fue lo que nos animó mucho como para formar este proyecto, unirnos, y más que nada pues que el dub, que es como un estilo de vida, pues tenga fuerza, ¿no? Mucho más fuerza de lo que está teniendo. Y pues la verdad está muy interesante, es algo que pues que nació para compartir y todos son bienvenidos. Nos pueden encontrar pues en el Facebook como dub.mx. Tenemos por ahí una página también, pero todos son bienvenidos, o sea, pueden ser desde gente que nomás quiere participar con cualquier proyecto, ¿no? O sea, hasta alguien que ya tenga años, ¿no? Como lo es el Bangalore Dub y muchos proyectos por acá. Y bueno, pues obviamente, sí, bastante, ya mucha gente que quiere, ¿no? Hacer enlace, ¿no? De toda esta, como una red, ¿no? Exacto, sí. Al final es beneficioso, ¿no? De que los artistas se conozcan y formen sus redes. Pues, y empieza a circular la música y todo esto, ¿no? Pues ahora que tenemos internet y YouTube, ¿no? Que es una herramienta muy importante, ¿no? Nos podemos dar cuenta cómo en Europa, por ejemplo, hubo un renacimiento, ¿no? O un regreso del dub a la escena, digamos, principal, ¿no? Y está llegando al mainstream. Y hay muchísimos sound systems y productores y de todo que han estado llevando esta idea, pues ahora sí que a estilos nuevos y de todo, ¿no? Y todo comenzó con gente que empezó a buscar los registros visuales y armar documentales de cómo había sucedido el dub originalmente, cómo salió de Jamaica y llegó a Inglaterra, por una cuestión económica, migratoria, y cómo en los 80s influenció a todos los estilos de música, ¿no? Las técnicas de producción del dub. Y todo ese compartir la historia y las teorías de la gente que pues ahora sí que inventó esto, ¿no? Cuando no tenía otra cosa más que hacer, más que usar los aparatos y las mezcladoras y los cables que tenían e inventar cosas nuevas, ¿no? Llegaron a esto y pues lo que nos podemos dar cuenta aquí nosotros es de que cuando ve lo que está pasando en la escena en Europa, es de que si tiene una característica es la unidad entre los diferentes crews y sound systems y todo eso, ¿no? Entonces, yo pienso que lo que está sucediendo aquí a nivel calidad en México, ya no le pide nada a lo que se está haciendo en Europa, pero necesitamos hacer un frente juntos, ¿no? Todos para que nos volteen a ver para acá, ¿no? Así como aquí hay promotores que se han dado a la tarea, ¿no? Y que es muy difícil traer artistas de renombre, ¿no? Internacional y presentárselos al público mexicano. Que se dé lo mismo con los productores y los artistas mexicanos puedan salir, ¿no? Entonces, la idea de WMX es precisamente eso, ¿no? Que cada quien pueda exponer lo que hace en un sitio en donde alguien pueda, de otra parte que no tenga idea, venir y decir, ah, pues mira, hay todo esto en México, ¿no? ¿Qué tal si jalamos estos así, ¿no? Y hay cosas que ya se están dando, pero un poco separadas unas de las otras, ¿no? Sí, un movimiento que va creciendo y va tomando mucha fuerza aquí la música dub. Que, bueno, que esto que cuentas, pues así un gran proyecto también, un gran esfuerzo que nosotros que vemos que ustedes están haciendo, ¿no? Con DubMX, algo que también hacemos en el Dub Night, ¿no? Eso de las redes, a ver qué están haciendo, ¿no? No, pues un big up, bien, enhorabuena, ¿no? A este proyecto que también, pues, encarga un poco de la difusión, ¿no? Y apoyando a la escena local también, pues es importante toda esta labor, ¿no? Claro. Y qué bueno, ¿nos tocan otro set de música? Claro que sí. ¿Sí? ¿Listo? Ah. Sí. Bueno, ellos toman sus lugares, como siempre, aquí en el Dub Night 169. Estamos gustosos de tener aquí a Dub Bus. Dub Bus, dicen, para los amigos. Moreno, Mr. Brown. Aquí completamente en vivo, ¿no? Les saludamos aquí desde las cabinas de Radio Zapote. Bueno, vamos a dejarlos con esto, ¿no? Que son los amigos de de The Boss, y todavía nos queda ahí un cachito todavía más de programa. Bueno, también hay que decirlo, ¿no? En Tijuana es otro horario, ¿no? Sí, en Tijuana es las 10. Sí, son las 10, entonces igual todavía pues, ahí les van a alcanzar un cachito de programa. Bueno, estamos con The Boss. Goodness in the world is coming at you, and all the evil is coming at you.

Dubnight FM, Dub Broadcaster. Actos en vivo, enlaces, entrevistas especiales, información de eventos y cortesías, invitados nacionales y extranjeros, sesiones de vinil. Dubnight, Radio Zapote 102.1 de FM, XHRZ. Busca Dubnight FM en Twitter y YouTube. Blasten up. Dubnight se transmite por Radio Zapote en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, los martes a partir de las 9 de la noche. Dubnight. Bien, ya estamos de regreso, ya estamos llegando a la recta final de este 169, aquí saludándoles desde las cabinas de Radio Zapote completamente en vivo al sur de la Ciudad de México, y pues agradecemos a toda la pandilla que nos sigue escuchando del otro lado de sus aparatos en este 169. Tuvimos Dobos en la sesión, agradecidos desde Tijuana aquí por la compañía y por la sesión. Bueno, también queríamos preguntarle que si trae un material para presentar o trae un trabajo en puerta, ¿qué es lo que se viene para Dobos? Bueno, tenemos próximamente una publicación con la Liga Mexicana del Bass. Ellos pues nos abrieron las puertas y en las pláticas con Zaide Castañeda quedamos en que pues estaría bueno, ¿no?, sacar un EP. Algo totalmente nuevo, fresco, con el feeling de aquí, de la Ciudad de México. Y en estos días hemos estado publicando algunos de nuestros últimos trabajos en SoundCloud, en YouTube y así, ¿no? Que es, en cierta manera, dejar ir y cerrar un ciclo para nosotros, ¿no? Por ejemplo, estas últimas dos piezas que acabamos de tocar, una de ellas ya está casi lista para subirla ahí al SoundCloud, y la segunda, bueno, la última más bien, yo creo que en una semana, 10 días también la subiremos, ¿no? Como dice Jenny, para comenzar a trabajar en un EP con la Liga Mexicana del Bass, de material totalmente nuevo. También por ahí viene algo con Seven Records, ¿no? Hemos estado recibiendo la invitación por parte del Ducas, entonces pues ahí iremos definiendo, ¿no?, qué es lo que armamos también con ellos, ¿no? Y con ahí algo del talento, ¿no?, que manejan ellos en bastantes cantantes y MCs no muy buenos. Ahora, también para el aniversario, ¿no?, del Dubnight FM. Sí, claro, ¿no?, pues sería un gusto también que participaran, ¿no? Ese viene claro, también. Claro. Sí, ¿verdad? Nos encantaría, de hecho, pues estamos abiertos, ¿no?, a propuestas para tocar y todo esto. Nuestro show en vivo siempre es con aparatos, la manera en la que nos gusta tocar. cuando se da la oportunidad, también hacemos proyecciones, ¿no? Que van a la sincronía con la música, y es pues material también visual original de nuestra parte, ¿no? Y sí, pues por aquí vamos a andar, también estábamos en pláticas por ahí para ver si se da, ¿no? Presentarnos en lo que va a ser el Papa Lion, ¿no? También ahí para que la gente que está a la expectativa no se desespere. Tienen ahí bastantes sorpresas, ¿no? Incluyendo talento nacional, como parte del festival, y vamos viendo a ver qué más se va dando, ¿no? Perfecto, ¿no? Suena muy bien. También algo que nos dimos cuenta es que todo es así análogo, ¿verdad? O sea, hay pocas secuencias, todo es así en el digamos que la música la fabrican desde cero toda la sesión. Sí. En parte sí. Lo que pasa es de que los aparatos, como manejan un lenguaje entre ellos, ¿no?, que se llama MIDI, puede uno tocar al feeling, y sí hay sincronía, ¿no?, en los golpes y eso, ¿no?, porque van siguiendo un patrón. Algunas de las piezas sí seguimos una secuencia, porque como ya están publicadas, muchas veces la gente quiere escuchar algo que ya conocen, ¿no? Entonces, algunas de ellas sí, pero la verdad disfrutamos más, ¿no?, irnos así libremente. Sí, sí, lo que es tocar el sintetizador o la melódica en vivo siempre es algo que nos gusta. O sea, nosotros anteriormente tocábamos con piano, batería, bajo, y guitarra, ¿no? Por ahí algunos amigos nos apoyaron en las guitarras, pero la verdad que siempre fue difícil, ¿no?, como banda, y ahora que decidimos estar así como dúo, pues ya los aparatos nos han facilitado muchísimo, y más que nada obtener los sonidos que nos gustan, ¿no?, que son como el piano Rhodes, los farfisas, o sea, samplear nota por nota, esos instrumentos que anteriormente usábamos, pues ahora los podemos tener como en esta cajita mágica, ¿no?, que la podemos tocar y meter efectos y sin tener como que batallar mucho, ¿no?, con la carga del equipo. Pero la verdad, hemos hecho canciones así meramente instrumentales, desde los instrumentos en mano, ¿no?, hasta composiciones pues meramente digitales, ¿no? O sea, es una combinación análogo digital. No, una buena combinación, ¿no? Sí. Y para la banda que está interesada en escuchar esos sonidos, ¿dónde los pueden encontrar? ¿Hay un sitio donde puedan escucharlos? Pues tenemos en el YouTube varios videos que hemos realizado últimamente, donde pueden ver visuales de los que realizamos también, y en el SoundCloud, como Dubus, soundcloud.com Dubus, y ahí por la página del evento ahorita del programa de radio, dejé unos links, ya siguiendo eso se llega al resto del material, ¿no? Ajá. Teníamos un sitio web, pero ahorita está abajo, ¿no? Porque como, digamos, estamos replanteando estrategias, ¿no? Decidimos dejarlo de mantener un ratito y mejor bajarlo y empezar a publicar lo nuevo, ¿no? Exacto. Y bueno, agradecerles que hayan venido esta noche aquí, que bueno, sabemos que ya han empezado a tener ahí varias presentaciones, ¿no? Sobre todo radiofónicas, como que han visitado aquí de EFE. Ah, sí, recientemente estuvimos en Irish Sessions, Nati Radio. Estuvo muy divertida la sesión en Mexicali, anteriormente en Tijuana, en Playas, en donde vivimos y en el espacio donde trabajábamos allá, nos acompañaron, pues ahora sí que los de Irish Sessions, y también tocamos en vivo, hay por ahí un video de un time-lapse que realizamos de la duración de todo el show, pero resumido como a la duración de una sola canción. Unos amigos de Mexicali tienen un programa en YouTube, ¿no?, en video, se llama La Casita del Reggae. Entonces ahí les tocamos unas canciones, hicimos una entrevista, la acaban de subir hace como un mes. Sí, sí, sí, está fresquecita. Tienen bastante material, ¿no?, de artistas de ahí de Mexicali que han visitado Mexicali. Allá en Mexicali, un saludo para todos, que nos están escuchando, el Kimo Ábrica, los Imperial Lions, que es una banda y un crew de MCs y Sound System, y traen su movimiento ahí bastante interesante en Mexicali, ¿no? junto con los de la Casita del Reggae. Ese programa está ahí en YouTube, ¿no? También nos pueden ver ahí. Y pues hemos andado tratando de exponer lo que hacemos, ¿no? Y ahorita, como dice Jenny, vimos la oportunidad de cerrar un ciclo e iniciar otro, ¿no? Así que lo que viene va a ser completamente nuevo, ¿no? No, oye, totalmente. Pues sí, venirse aquí a DF pues implica nuevas misiones y eso, ¿no? Sí, también un poquito le agarramos ya el feeling a la ciudad, ¿no? Y a lo que la gente le gusta escuchar aquí, ¿no? Y, porque en Tijuana pues sí hacemos todo muy libremente a nuestro gusto, ¿no? Y aquí estamos un poquito empapándonos de qué es lo que mueve a la gente, ¿no? Y pues nos gusta también. ¿Han empezado ya a asistir a algunas fiestas dub y toda la onda? Sí, también drum and bass, unas fiestas techno, ¿no? Sí, súper. Por ejemplo, techno cool. Teníamos añísimos sin ir a una fiesta techno, ¿no? En Tijuana ya está la electrónica en otra etapa, ¿no? Muy diferente. ¿En qué están allá? Pues ahorita anda una banda muy fuerte experimental, ¿no? Porque, como decía Jenny en ese momento, los aparatos se han vuelto más fáciles de adquirir. Hay mucha más oferta de marcas independientes, muy económicas, y en Tijuana todo está unos pasos, ¿no? Entonces, ahorita hay una movida muy fuerte en cuanto a la electrónica, así, experimental, que también está interesante, ¿no? Y, pues, vaya, de unos meses a otro cambia un montón el sonido, ¿no?, de Tijuana. Sí, está locochón. Sí. Por la influencia y toda la... Y también, como mencionabas hace rato, ¿no?, últimamente los norte que han estado más en Tijuana han convivido más con la gente, se han presentado más. Y vaya que tienen una colección enorme de máquinas de ritmos y sintetizadores y todo, ¿no? Entonces de repente pues muestran lo que saben hacer, ¿no? Aparte de Nortec, y eso también ha empapado ahí a la escena, ¿no? De eso, ¿no? Eventos en galerías que están bien metidos con los medios digitales, ¿no? Las proyecciones y todo eso, todo ha estado siendo parte de algo solo, ¿no? Y se oye mal decirlo, ¿no?, pero la economía como ha estado en Estados Unidos, en México, en todos lados, ¿no?, ha generado en Tijuana algo bien interesante con un intercambio de gente, ahora sí que gringos, ¿no?, güeros y de todo tipo, ¿no?, que se han estado estableciendo en Tijuana en los últimos meses, ¿no?, y ha generado algo bien, pues, raro, ¿no? Sí, se están acoplando. Que no se había dado antes, ¿no? Antes en Tijuana siempre ha habido gringos, ¿no?, pero antes era un turismo más de, vamos a tomar y así, ese tipo de onda, ¿no? Y ahora sí ya baja mucho el arte y hay mucho interés por parte de los periódicos de San Diego, Los Ángeles, las revistas, y ahora sí que lo que hizo Norte sembró semilla, ¿no?, y generó un interés que ahorita está dándose en la cocina, en la música, en todo tipo de... Sí, hay mucho auge, sobre todo porque hace unos años estaba muy apagado, ¿no? Todo lo que era la zona turística del centro de Tijuana estaba muerto, ¿no? Era como ghost town, no había movimiento, o sea, había más que nada fiestas en casa, un poco aislados todos de lo que era la ciudad, pero ahorita está emergiendo, ¿no? O sea, está fuerte la fiesta, está fuerte el arte y está fuerte la cerveza artesanal. Exacto, cerveza, sí. Sí, en la calle Sexta se volvió un boom de bares y la Revolución, poco a poco, la Avenida Revolución, que es como que acá la famosilla de Tijuana, pues ya tiene muchas más visitas, ¿no? Poco a poco los gringos se vuelven a animar y comienza a tener un folclore más actual, ¿no?, con toda esta mezcla rara de culturas. Pues muchas gracias por venir a este programa y hablarnos de Tijuana y de la música que está haciendo, cultura también. Sí, muy importante. Un saludo aquí a todos los tijuanos en DF, ¿no? Los tijuanos en DF, acá, sí. Estamos invadiendo, dicen por ahí. Sí, a nuestros amigos de Tijuana también. Un abrazo, un beso a todos. Gracias por escucharnos. Tenemos cumpleaños por allá, Alfredo y el Palomo. Feliz cumpleaños. Pues a toda la familia. Y en especial tenemos amigos por allá en Irán. Un saludo para Omid. Tenemos amigos en Marruecos, en Argelia, ha estado la verdad en Oslo, tenemos familia así también, pues todo California, en Texas. Un abrazo a todos y en especial pues gracias a la gente que nos está apoyando aquí en el DF, que son muchos amigos, la verdad que nos hemos sentido de maravilla, y no sabemos cuánto tiempo estemos por acá, es un tiempo indefinido, pero estamos muy contentos y agradecidos sobre todo pues con toda la familia y los compas que nos están echando la mano. Pues así es, enhorabuena a este proyecto Doubles y también a Dub.mx, ¿no? Que vienen a presentarse, agradecidos también aquí por presentar sus proyectos para todo el auditorio también. Gracias también por la sesión en vivo, gracias también. Sí, gracias, un placer, sí es, sonó ahí algo como que no era mi plan, pero es en vivo, ¿no? O sea. Yo revisaré en el video. Ah, cool, okay. Sí, igual ni se dieron cuenta. No, pues gracias. No, pues esperemos que la Ciudad de México los siga tratando bien, que sigan encontrando, pues eso, las condiciones para poder hacer su música, sus proyectos, que puedan conocer pues todo lo que está haciendo aquí en DF, que también es extenso, ¿no? Y eso, sí. Que también sigan en la misión esto del DubMX, que también se oye. Sí, sí, y pues hay ustedes... Es interesante, ¿no? La verdad, somos de las personas que nos gusta más hacer que hablar, ¿no? Pero sí estamos trabajando en lo que es el sitio, el directorio, y hemos estado capturando bastantes imágenes para lo que va a ser un primer documental de una serie que está enfocado precisamente al Bungalow Dub, ¿no? Porque... vienen con un trabajo impresionante de muchos años y es algo representativo de lo que se hace acá, ¿no? Entonces, lo estamos tomando como un punto de partida para mostrar lo que se hace acá, ¿no? En una serie documental. Sí, cuando tengan algo ya de Dub Boss así, nos lo hacen saber aquí a la radio, para eso estamos también, ¿no? Claro que sí. pronto para... Quedamos para octubre, para finales de octubre, vamos a publicar el EP con la Liga Mexicana del Bass, algo totalmente así hecho aquí para compartir. Sí, ahí vienen unas dos o tres más piezas que vamos a publicar ahí en SoundCloud y eso. En estos días, sí, también. Bueno, Jenny, Carlos, muchas gracias por haber venido. Gracias a todos. Bueno, Moreno, nos vamos. Agradecemos a toda la pandilla que nos acompañó. Queremos recordarle algunos eventos que habrá este fin de semana. Entre ellos, este sábado 29, Subasquila, allá presentando su material en Izcalli, ahí acompañado de Dubbers mexicanos también. Caigan a la sesión. También va a estar el Bar Revelation en el Studio One. Este será, me parece que también el 29 de agosto. Y bueno, esperemos que le caigan estas sesiones de Dub. Bueno, nos vemos en el 170 la próxima semana. Recuerden, por los canales tradicionales del Radio Zapote y del Dub Night, donde siempre tenemos información, noticias, música. Vamos a despedir esta emisión con un artista de otras latitudes, desde Japón. Este es Yayu. Él está trabajando ahí en Step Up Records y está álbum descarga libre. Esta canción se llama Legacy. Hey.